Hay que ser más piola y no ser cagón. Hay que estar atento porque uno de estos a mí me la boqueó. ¡Dale! Nosotros somos pocos y aparte sobran dos. ¡Cagón! De la nacha pa' fuera, pedazo de gato que se repudrió. ¡Cagón! De la nacha pa' fuera, pedazo de gato que se repudrió. ¡Tío, tío, tío! Sobra dos. Te la capa fuera, pedazo de gato.